minutos les prometíamos un contacto con Radio Arapey del departamento de Salto, les prometíamos una nota con el periodista Martín Giovannoni, conductor del programa Primera Mañana en Radio Arapey, y lo tenemos en contacto. Martín, buen día. No, se cortó. ¿Se cortó? Hay que llamarlo. Bueno. Hacemos igual la pausa, vamos. Adelantemos la pausa y llamemos. Mariana. Adelantamos la pausa, ahora Mariana. Sí. ¿Está Martín? Ahí está. Sí, buen día. Buen día, Martín. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, un gusto de saludarte a vos, a toda la audiencia. Y bueno, estamos a la orden desde Salto. Te digo, un departamento bastante complicado por la crecida del río Uruguay y también por las comunicaciones a esta hora de la mañana. Bien, Martín, bueno, nosotros queríamos preguntarte acerca de esa denuncia que hacía Radio Arapey, concretamente, sobre, llamaron extorsión a que la Central Técnica Mixta de Salto Grande retirara la publicidad. Y además manifestara el porqué, ¿no?, de esta sí. medida que habían tomado. Contanos un sí. poco. Te cuento un poquito. Bueno, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, desde la gestión al ISU, armó un gobierno, entre comillas, paralelo con el gobierno que lleva adelante el intendente Lima, que es un intendente del Frente Amplio. Cuando digo gobierno paralelo, prácticamente realizando eventos, realizando donaciones muy fuertemente en todo el departamento, donaciones que surgen de lo que son los peajes de camiones del puente de Salto Grande. Salto Grande factura por peaje alrededor de $300,000 por mes, que viene a ser la caja chica. Estamos hablando de $3,500,000 al año. Y con el eslogan de apuntando al desarrollo, Salto Grande hizo donaciones para clubes de fútbol, para entidades sociales. Bueno, una gran cantidad de donaciones durante el año en el departamento de Salto y también en la región, pero muy fuertemente en el departamento de Salto, tratando de proyectar al ISU como futuro intendente del departamento de Salto. Al ISU es un dirigente del Partido Nacional. Uh-huh. Esto para poner un poquito en contexto a la gente. Sí. A mitad de año, Salto Grande realizó una contratación con todos los medios de comunicación de Salto y con muchos programas también, desde junio a diciembre de la temporada 2023. ¿Cuál es el tema? Cuando surge el Twitter de Eduardo Prede, en las redes sociales, la radio y el programa que conduzco Primera Mañana, la producción, se contacta con Eduardo y hace la primera salida al aire. Eduardo no tenía un espacio en la radio, sino por un hecho circunstancial del Twitter de Prede, que estaba denunciando el refuerzo presupuestal de $200 millones para la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. La primera salida al aire de Prede. Posteriormente hubo una segunda salida a los pocos días, y así sucesivamente toda la semana, porque fue un tema de agenda departamental y nacional, pero principalmente a nivel departamental, porque se da un hecho muy fuerte, que 36 designaciones políticas, a través de un cambio de estatuto de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, habían quedado como funcionarios. 36 designaciones políticas. También por el retiro anticipado de Carlos Geltrú, una persona muy allegada al gobierno nacional, que era funcionario de Salto Grande, se le iba a votar un retiro de prácticamente $1,000,000. Otro de los hechos que se denunciaban era que Daniel Arcieri, que es un dirigente del Partido Nacional de Paysandú, que es delegado de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se le votó que cuando deje de ser delegado va a quedar como funcionario, pero como asesor, ganando arriba de $300,000 por mes. Otra de las cosas que se denunció fue que se aumentó de grado a 50 funcionarios del CTM sin concurso, ¿verdad? Estamos hablando de un aumento de grado muy, pero muy importante dentro de lo que es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Bueno, se dieron sucesivamente todo eso, lo que fue la cobertura de la radio a nivel del Parlamento, y bueno, toda esa serie de hechos llegó a que el 18 de octubre, desde la delegación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se comunicaron con Federico Giovannoni, que es mi hermano, el director de la radio, que trabaja en la parte administrativa y la parte de producción de la radio, para decirle que no compartían la línea editorial de la radio, cómo venían cubriendo el tema Salto Grande, se sentían atacados, y tampoco compartían la presencia de Eduardo Prede semanalmente en la radio, haciendo temas de actualidad, principalmente hablando de lo que era el desarrollo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que si esto sería así, seguramente Salto Grande iba a cortar la publicidad. Bueno, Federico, en un grupo interno que tenemos con otros dos periodistas, Leonardo Silva y Jorge Rodríguez, que son los que hacen mano a mano y segunda mañana, lo comentó en el grupo, y bueno, nos comentó que siguiéramos trabajando con total libertad, que la radio no vivía en la pauta del Estado, y bueno, y tampoco se iba a prestar para una extorsión. ¿Qué pensaba que esto iba a llegar a eso? Y bueno, hace 3 o 4 días, cerrando el mes de octubre, hago una editorial cuestionando al actual presidente Martín Buitrón, una persona que llegó por confianza política de Alicia, no por capacidad. Estamos hablando de que es una persona joven, que ustedes vieron lo que fue la defensa de Salto Grande en el Parlamento, no sabía leer, muy nervioso el contador Buitrón. Y además, cuestionábamos muy duramente el hecho de que el Parlamento le pidió que cesaran de forma inmediata, por una votación unánime, a las designaciones directas con los votos del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Fue unánime que el Parlamento le pidió el cese de forma inmediata. Y Buitrón no cumplió con eso como presidente de la delegación. Tampoco cumplió Buitrón con el cese de la delegación, porque con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto pidieron el cese de la delegación de la Comisión Técnica Mixta del Salto Grande. También cuestionamos que Buitrón utiliza el auto particular de la CTM para uso personal, recorriendo el centro de Salto, dejándolo en su casa, hecho que a nosotros nos parece un abuso, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de que son vehículos del Estado. Si bien legalmente lo puede hacer, pues el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a nosotros nos parece mucho que utilice el auto de Salto Grande para ir a su casa, para dejarlo en su casa, para el otro día de mañana levantarse a su casa. Nos parece excesivo ese tema, y también para recorrer diferentes puntos de la ciudad. Algunos dicen, nosotros no lo podemos contratar, pero que hasta iba a actos políticos en ese auto. No tenemos todavía la fotografía y es una suposición. Entonces, una serie de hechos que llevó a que el 31 de octubre se llegara la comunicación del Salto Grande cortando toda la pauta con nuestra emisora y con los demás medios. Y ahí hago una puntualización. Corta con los demás medios de comunicación, teniendo un compromiso también hasta el 3 de diciembre. ¿Cuál es el tema? Que para tratar de dejar pasar desapercibido el tema de Radio Arapey, que sabemos que por lo bajo era inminente que se iba a cortar por esto que te estoy diciendo, intentaron hacer y que no lo pudieron lograr, es que se dio la situación que se dio. Eso más o menos como se dio la situación de la... Martín, y la comunicación a la radio, ¿quién la hizo? ¿Buitrón? ¿Se habrá cortado? Hola, ahora Martín. Sí, ahora sí, tengo el retorno. Ahora sí. Sí, ¿escuchaste la pregunta? No, ¿la puedes reiterar? Escúchame, la comunicación a la radio del retiro de la publicidad, ¿quién la hace? ¿Buitrón? La hace gente de la delegación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande con mi hermana. Ajá. Pero digo, nosotros tenemos las pruebas que es así. Una cosa que me olvidaba, sí. El mismo 18, Federico, que es el director, se comunica con el expresidente Albizu, que sí. Fue el que hizo la gestión de contratación cuando se dio el mes de junio, sí. Y le dijo que lo puso al tanto de cómo estaba la situación y le manifestó también que él lo tomaba como una extorsión a esto y que no estaba dispuesto a cambiar la línea editorial de la radio, ¿no? Eso, ajá, nosotros tenemos las pruebas necesarias. Por eso lo comentaba días atrás en la radio, que si el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Buitrón se siente difamado o piensa que la radio no está llevando adelante una información que es real, que nos lleve a los juzgados, que vamos a elegir el mejor traje, el mejor traje y algún amigo abogado, para que sería un gustazo para nosotros decírselo en la cara, ¿no? Que en tiempo de democracia extorsionar medios de comunicación no va por ahí, ¿no? Nos encantaría que nos hiciera una denuncia por difamación el actual presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ¿no? Nosotros tenemos las pruebas para justificar que fue una extorsión lo que hicieron con nosotros. Martín, ¿y el anunciante es bueno desde el punto de vista económico o es regular? No, es un anunciante más. La radio, te digo que está muy fuerte desde el punto de vista económico y financiero, tiene una programación muy variada, apuesta mucho al deporte. Te digo, la radio, para que vos, es una radio que tiene deporte, información, tiene la parte de agro, cubre los partidos de la selección uruguaya, ya estuvimos con los partidos de Uruguay ahí en Montevideo, ya estamos acreditados para lo que es el partido Uruguay-Argentina. A nivel agropecuario tenemos una fuerte presencia también con los programas. Como que la radio no depende de eso. La empresa tiene 30 años y se ha diversificado. Giovannoni Contenido, para que vos te das una idea, sí, es una empresa que es un centro audiovisual que tiene alrededor 140 metros de pantalla LED para recitales, trabaja mucho en el departamento, también tiene transmisiones de streaming. Hace 5 años, cuando empezó la reconversión digital, compramos un móvil y empezamos a transmitir por streaming, le vendimos servicio a la Asociación Uruguaya de Fútbol, para darte un ejemplo, ¿no? Como que la empresa no depende de una pauta de Salto Grande, para nada, y lo tomamos siempre como un cliente más. A la Comisión Técnicamente de Salto Grande, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Giovannoni, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, quedamos siempre a la orden, ¿eh? Y de igual manera, agradecer el gesto de comunicarse conmigo y con la radio. Y bueno, la reflexión final es que es lamentable que en tiempo de democracia esté pasando este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que se confunde. Y ojo, nosotros, todos los dirigentes del Partido Nacional de Salto, yo creo que es la gente del herrerismo, principalmente, no todos los herrerismos, pero mucha gente del herrerismo que está manejando la represa, que ha hecho este tipo de situaciones, que piensan que se llevan el mundo por delante, y no es así, ¿no? Martín Giovannoni, muchísimas gracias, un saludo a la distancia. A la orden a ustedes, y bueno, siempre a la orden aquí en el departamento de Salto, un departamento que está bastante complicado por el tema de la energía de Uruguay. Bueno, Martín, vamos a estar tomando contacto también por otros temas. Un abrazo. No hay ningún problema. A la orden. Vamos arriba.